El máximo dirigente Kim Jong-un recibió un cesto de flores y una carta de felicitación que le dirigiera el cuerpo de agregados militares en Corea con motivo del Día de la Estrella Luz. Román Osvaldo Jiménez Ortega, agregado militar de la Embajada Cubana y jefe de este cuerpo, los entregó el día 14 al general de ejército Park Yong-sik, ministro de las Fuerzas Armadas Populares.